Durante varios programas este año hablamos acerca de los grupos sociales que más sufren esta pandemia por coronavirus. Pero uno de estos grupos sobre los que todavía no hemos hecho hincapié desde el programa es el grupo de los más jóvenes, de los más pequeños, las niñas y los niños, a los que también les atraviesa esta pandemia por coronavirus. Para hablar sobre estos temas y otros también, ya estamos en comunicación telefónica con Patricia Chialbo. Ella fue diputada provincial por el PJ entre 2015 y 2019 y es actualmente secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe. Buenos días, Patricia. Gracias por atendernos. Martín Fernández te saluda. Hola, buenos días, chicos. Buen domingo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Patricia, antes de arrancar con algunas preguntas que armamos aquí con mi compañera Martina para esta entrevista, yo quería hacerte una pregunta más que tiene que ver con lo particular, personal, laboral, también podríamos decir. ¿Cómo estás viviendo esta pandemia? Uno se imagina que cuando te tocó asumir esta gestión, lo que menos te imaginaba era este contexto, ¿no? Por supuesto que no. La verdad que ni siquiera pocos días antes, ¿no? Uno podía, hasta, digamos, el mismo 19, uno planificaba otras acciones para desarrollar en el territorio y nunca imaginábamos. Y aún cuando fue declarada, digamos, la primera parte de la cuarentena, dijimos, bueno, lo vamos a superar prontamente, ¿no? Y bueno, ya vamos. Fue casi 3 meses, la verdad que inimaginable, ¿no? Para todos este tiempo que nos está ocurriendo y siento con algún temor, ¿no? Porque bueno, nosotros tenemos instituciones a lo largo y ancho de la provincia, ¿no? Y bueno, y cuando las vamos visitando y al poco tiempo nos enteramos que ahí aparecen casos, bueno, todas las precauciones que uno tiene que tener, ¿no? Nosotros hasta hoy no hemos tenido ninguna situación en nuestros hogares, en los centros residenciales, pero eso no estamos exentos de nada, porque, bueno, cualquiera, ustedes saben que esto es muy contagioso, en las instituciones circula gente que entra y sale y que ha tenido contacto con otras personas, y bueno, tenemos los recaudos del caso, pero siempre expectante por eso, ¿no? Igual, cada tanto algún susto nos pegamos. Hola Patricia, buen día. Martina te habla. Hola Martina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Te quería preguntar cómo están trabajando ustedes desde el Estado ante esta situación, teniendo en cuenta que, bueno, que los grupos sociales que viven en los barrios más vulnerables son los que más han sufrido y, sobre todo, también los niños, las niñas y los adolescentes que viven en esos grupos sociales. ¿Cómo ustedes están llevando esta situación adelante con el contexto que estamos viviendo? Bueno, mira, la Secretaría de Niñez fue uno de las áreas del Estado que nos cerró, estuvo permanentemente abierta por ser considerado, digamos, uno de los servicios esenciales, ¿no? Sí. Eso por un lado, con las particularidades, digamos, del caso, porque muchos empleados estaban licenciados por distintas razones, ¿no? Bueno, lo que nos obligó a una ingeniería, digamos, para sostener todos los servicios andando. Por un lado de eso, nosotros en toda la provincia tenemos dos direcciones grandes, que son San José de Rosario, pero después tenemos 6 delegaciones y equipos territoriales, y en cada uno de estos lugares nosotros tenemos equipos de los servicios de 24 horas. Eso significó garantizar en primer lugar esas guardias por diferentes ingresos, ¿no? Sí. En segundo lugar, bueno, los centros residenciales, nosotros tenemos 18 que son propios y 51 con convenio. Sostener, digamos, también una atención de 24 horas. También, trabajando ahí sobre la menor circulación de gente posible. La verdad que en esto, digamos, le echamos el sombrero a los empleados, a todos los trabajadores que han sido sumamente cuidadosos. Arriesgándose eso, porque ellos siguieron trabajando permanentemente en virtud de que los chicos estuvieran alojados en estos lugares, ¿no? Y después tenemos CAF también en todos los centros de acción familiar, que tienen actividades para primera infancia, que juegan para otra población, ¿no? Infantil y jóvenes, que bueno, estas actividades claramente fueron suspendidas dentro de la institución, pero bueno, los trabajadores y las trabajadoras se mantenían en contacto con todas las familias, mandándoles actividades que puedan hacer los chicos en sus casas, haciendo algunos seguimientos personalizados de algunas situaciones complejas, y mantuvimos, porque ahí en los CAP nosotros damos de comer, así que no se cocinaba, pero sí se mantuvo un bolsón semanal de mercadería que también, bueno, los trabajadores tenían que ir a las instituciones para entregarlo, ¿no? Así que en eso un agradecimiento enorme a todos los trabajadores que estuvieron al pie del cañón para que estos servicios se mantengan, ¿no? Patricia, tenemos que ir a un... Bueno, sí. Lo último, con mucha preocupación, nosotros lo dijimos al poco tiempo, porque los niños y las niñas cuentan lo que les pasa cuando están en espacios públicos, ¿no? Cuando están en las escuelas, cuando están en los clubes, cuando están en las plazas. Seguro. Y bueno, tanto tiempo de encierro, entendemos que hoy no le están pudiendo contar a nadie qué es lo que le está pasando, claro, ¿no? Así claro. Que esa parte la vivimos con muchísima preocupación. Patricia, tenemos que ir a un corte pequeñito, 10 segundos, un separador de las 12 y ya volvemos, ¿te parece? Dale. Bueno, dale. Muy bien. Transmite LRM 879 FM Cadena O en la frecuencia de 87.9 MHz, propiedad de Melodías SRL, desde sus estudios centrales en calle Saavedra 1686 de la ciudad de Santa Fe. Cadena O. La radio que imaginaste. Ahí ya volvimos, Patricia, después de esta pausa cortita. Yo quería preguntarte en particular un poco, nos graficaste antes de esta pausa algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo de las instituciones que trabajan en conjunto con la Secretaría. Y lo que yo te quería preguntar es cómo se han tenido que adaptar estas instituciones ante este contexto donde todos nos hemos tenido que adaptar a trabajar de manera diferente. ¿Cómo ha sido el trabajo en ese sentido? Bueno, en esto en particular, una de las cuestiones que se plantearon fue la extensión del horario de trabajo de los trabajadores, por eso seguimos agradeciéndole, para con turnos más largos y, bueno, regresando a lo mejor no todos los días, ¿no? Claro. Para evitar justamente la circulación. Y obviamente, bueno, junto con nosotros tenemos ahora una Secretaría de Promoción de la Salud dentro de lo que es nuestra secretaría, con recorridas permanentes, bueno, acercando en primer lugar todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el material de prevención, guantes, alcohol, ese tipo de cosas, pero además instruyendo cuáles son las medidas de profilaxis, atento, porque ha habido chicos con fiebre por otras circunstancias, pero por las dudas siempre se abría el protocolo, incluso algunos trabajadores con fiebre, que bueno, siempre enseguida se abría el protocolo para que les realizara el hisopado y se aislaba inmediatamente para evitar, digamos, algunas de estas cuestiones, así que permanente alerta, ¿no? Pero, más que nada con una presencia permanente en estos lugares, por un lado acercándole las indicaciones y recursos, y por el otro, bueno, atento a eso que podría estar pasando, ¿no? Según los datos que hace unos días largaron desde la Organización Internacional del Trabajo y de la CEPAL, anunciaron que la pandemia del coronavirus va a conducir aproximadamente a más de 300.000 menores y adolescentes al trabajo infantil en América Latina. En la provincia de Santa Fe, ¿en qué niveles estamos, digamos? ¿Cómo se encuentran esos índices en este aspecto, teniendo en cuenta de que, bueno, hay que recordar que el viernes pasado se conmemoró el Día Internacional en contra del Trabajo Infantil? Mira, bueno, dentro de lo que es, la verdad que en cuanto a números, no tenemos que decir que no los tenemos. Hasta hace un tiempo, poco más de un año, quizás más, funcionó la COPRETI aquí en Santa Fe, que tenía que ver con una comisión interministerial para prevención del trabajo infantil. Nosotros en su momento, bueno, no estábamos dentro de la Secretaría, pero formábamos parte de esa comisión. La verdad que, bueno, nosotros venimos discutiendo nuevos paradigmas que se nos van presentando dentro de la Secretaría, que no tiene que ver, o sea, tiene que ver con la vulneración de derechos, no solo con el maltrato directo, digamos, en cuanto a abuso y este tipo de cuestiones que son, entre comillas, las más habituales, sino paradigmáticamente, ¿no?, las situaciones de vulneración de los chicos que nos están presentando, como por ejemplo, bueno, los chicos presentes en situaciones de desalojo, bueno, la aplicación, digamos, o no, de, en algunos lugares de la interrupción ilegal del embarazo, con niños muy pequeños embarazadas a partir de abuso, bueno, son muchísimas las situaciones que aparecen como nuevos paradigmas dentro de lo que es la Secretaría de Niños. Y este que vos mencionás, en ese marco, bueno, el trabajo infantil entendemos que no es parte hasta ahora de lo que tiene que ver con la política vital, ¿no?, la institucionalidad de la Secretaría de Niños. Claro. Así que, bueno, nosotros hace un tiempo que nos estamos planteando esto como desafío a partir de justamente nos ha llegado una situación particular de un lugar de Santa Fe con una denuncia donde había chicos trabajando. Bueno, inmediatamente ahí generamos una articulación con el Ministerio de Trabajo y a partir de ahí, bueno, empezar a trabajar de manera conjunta estas intervenciones. De todas maneras, entendemos que es un nuevo desafío nuestro en la institucionalidad de la Secretaría de Niñez, que a lo mejor ahora antes se lo venía abordando con otra mirada, ¿no?, con una mirada de la hasta criminalizadora, ¿no?, de la Secretaría de los Ministerios de Trabajo. A ver, entendemos que en muchas situaciones los niños y las niñas que trabajan tienen que ver con cuestiones de tradición, no culturales, familiares, ¿no? En general, digamos, son actividades que se realizan de manera familiar, como el circuito, la ladrillería, el trabajo en el campo, ¿no?, las cosechas, claro, en las cenicerías. Bueno, tiene que ver con un tema cultural también, ¿no? Familiar y social en el contexto que se dan. Por eso entendemos que, digamos, la intervención tiene que ser sumamente cuidadosa y no autoritaria, ¿no? Porque acá hay que revertir, digamos, estas cuestiones que, entre comillas, se han normalizado históricamente con otras propuestas, ¿no? Sí. Patricia, muy muy claros los conceptos que nos has dejado, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta lo importante de planear políticas que incentiven el cuidado de las infancias. Lo último que quiero preguntarte, muy cortito, una pregunta que le hacemos a varios entrevistados, es cómo pensás que se vendrá el futuro, qué nos dejará esta pandemia. Yo la repito, ¿no? Para nosotros es una gran preocupación. Nosotros, cuando terminó aproximadamente el primer mes de la pandemia, tuvimos una crisis, como así literal, cuando en dos o tres días nos empezaron hasta estallar, ¿no?, situaciones de la peor manera, ¿no? En pocos días nos entraron situaciones sumamente graves, todas juntas, al mismo tiempo, y teníamos todos a partir de este encierro, ¿no? Así que nosotros entendemos cuando los chicos vuelvan a las clases o cuando vuelvan a los clubes, claro, para nosotros nosotros creemos que va a ser muy preocupante, porque en realidad es donde van a empezar a contar, digamos, qué es lo que le está pasando, ¿no? Por dar un ejemplo, nosotros en un mes tuvimos 5 chicas de 11 y 12 años embarazadas, producto de este encierro, ¿no? Todas producto de este encierro. Con gente que convivía con ellos y era abusado de estos niños, ¿no? Claro. Bueno, Patricia, esperemos que esta situación pueda mejorar. Gracias, como siempre, por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Ahí escuchábamos a Patricia Chialbo, secretaria de Niñez, Adolescencias y Familias de la provincia de Santa Fe, hablando un poco sobre la cuestión de las infancias en épocas de pandemia y en el marco del Día Internacional en contra del Trabajo Infantil.